soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Buenas tardes. Me acabo de tomar mi café. Desayuné temprano. Todo para ofrecerles el día de hoy un playlist con por lo menos 10 canciones. Así es que, para de alguna manera pagar el tiempo que no estuvimos la semana pasada en el hostil, nos iremos hasta que termine ese playlist que tenemos para ustedes. Además de que haremos lo posible para que no se nos junten las canciones que tenemos para ustedes en diferentes emisiones de este programa. Bienvenidos al hostil. Así comenzamos. A ver qué les parece. Seguro, David lo va a agradecer. Uno de los colmillos del mamut. Regresamos. Well, I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already Temple of the Dog, Hunger Strike. Esta rola que en este momento, pues un par de compañeros de la resistencia, estoy hablando del buen David, titular también, o uno de los titulares del Mamut, que al ratito van a escucharlo en una sesión, pues que no van a poder ser en vivo, porque ellos están ahorita en sus casas. David obviamente está en su casa de ¿cómo le llaman a esto, productor? Ah, bienvenido, productor, perdón, no te saludé. Teques, ¿no? Teques, güey. Teques. Él está en Teques. ¿Y Jordán dónde está? En Holbox. Holbox. Allá en la Riviera, ¿no? En Cancún. Por allá, ¿sí? Muy bien, pues ellos están en sus casas. Ellos tienen varo. Y pueden darse el lujo de aislarse de este mundo. Cada mes van infectado. No solo por... obviamente la pandemia y un virus que nos ha quejado todo 2020, que aunque ya hay una vacuna, pues no es suficiente, ¿no?, para evitar la ansiedad y obviamente pensar en que en cualquier momento podemos desaparecer de este plano material. Sin embargo, hay una esperanza, ¿no?, que no calma, como voy a decirlo, por lo menos en mí, esta incertidumbre de qué pasará después. ¿Seremos todos comunistas? Dice, chale, nada más me humillan y uno en la azotea. Pues también saludotes para el buen Juanqui, que también está escuchando. El día de ayer fue el último programa del año. Habíamos hecho algo del Día de los Inocentes, ¿no? Con el Juanqui, así de... pues bueno, este es el último programa del Juanqui aquí en Resistencia. Él se va directamente a Mix FM, ¿no? Y una dinámica así por el Día de los Inocentes. Hubiera estado bien, ¿no, producto? Sí, claro, cómo no. Perdón si la voz se escucha un poco mormada. Y es que a mí, por ejemplo, el día de hoy, pues me pegó como el frío, ¿eh? Aunque ahorita está el celosito, pero aquí hace, en esta cabina que tenemos, está haciendo un poco de frío. De hecho, la señal se escucha un poco más limpia porque no tenemos perdido los ventiladores. Sin embargo, sí ha mormado. Mormado y mermado también en la voz de este servidor. Que bueno, pues, como siempre, y obviamente sin olvidarlo, respiramos, sacamos el moco que traemos ahí pegado. 3, 2, 1, test, testículos, 2, 2, 2. Checando niveles, productor, ¿todo bien? De ese lado, perfecto. Respiramos. Hacemos prueba de COVID, por ejemplo, para que ver si nuestros pulmones están en buen estado. Mantén el toque ahí. Como cuando iban en la prepa y le rolaban la bacha. Manténganlo. Saque. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavenita. Tranquilos, no pasa nada, es la pachequés, es la pachequés. Todos estamos en un sueño, no hemos despertado aún. Poco a poco irán despertando a la realidad. Mientras tanto, hay que sacar el enojo, hay que sacar la hostilidad de la mejor manera. Tal vez en este momento con música, con comentarios muy ácidos, ¿no? Quizás hasta groseros para unos. Que sean intransigentes, ¿no? Sean disruptivos, sean comentarios que ofendan quizás a la sociedad tradicionalista, ¿no?, que no está acostumbrada a este tipo de contenidos, obviamente. Y mucho menos a una voz que no está estilizada para la radio comercial. Así es, así es. Mis aplausos, productor. Acabo de decir un... ay, por favor, productor. Acabo de decir un gran, gran speech de entrada y tú no me tienes mis aplausos. Muchas gracias, gracias. Prometo el próximo año vacunas para todos, vacunas sin chip, vacunas que les den libertad, vacunas por lo menos de música en esta estación web llamada Resistencia Radio, y obviamente contagiando a los demás programas para que también los vacunen con mucha música. Muchas gracias, ustedes se lo merecen, claro que sí. Ahí está nuestro sermón político del día. Y pues lo que nos truje chencha es poner canciones. Tenemos un playlist muy variado, con canciones obviamente de otras décadas, de otros tiempos. Eran otros tiempos cuando éramos felices y no lo sabíamos. Además de que también la complementamos con canciones que han estado sonando en este 2020. Bandas que han salido, artistas que han estado pues en la mira de lo nuevo que se debe de escuchar. Así es que esperemos que les guste. Mientras tanto, vamos con esto que suena más o menos así. A ver, quítame el fondo, productor. Ahí está. Esto es The Gutted Girl, The 69 Eyes. No es cierto, es The 69 Eyes y la canción es Gutted Girl. A ver qué tal suena. Trae poder, trae poder para este martes hostil. Agárrense que ya comenzamos. Abrochen el cinturón, que traemos muchas balas hechas canciones. Regresamos, no se vayan. Ahorita les digo las redes sociales para comunicarse. Esta llamada Gutted Girl a cargo de 69 Eyes. Y se me olvidó dar el aviso del día de hoy. Y es que Como muchas o casi todo el playlist de hoy, tenemos, o mejor dicho, está en esta plataforma de Spotify, porque obviamente nuestro disco está lleno de mucha, mucha música. Tenemos que comprar otro, estamos en eso. Pero va a haber unos pequeños, no sé si silencios o unos pequeños momentos donde no tenga esa continuidad de la que estamos acostumbrados. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo dinámico, de hacerlo rápido. Y ahora suena nada más y nada menos que The Siouxsie and the Banshees, esta que se llama Arabian Nights. Sonando en Resistencia Radio, ¿cómo no? Pues ¿dónde más? ¿Dónde más, caray? Nosotros sí seguimos trabajando. Sonando en Resistencia Radio. Ahí está. Después de este bloque medio dark que tuvimos, pues entramos a esas noticias medio obscuras que no quisiéramos dar, pero sin embargo, pues son informativas, además de que ayudan, obviamente, a estar, valga la redundancia, mejor informados y saber qué hacer ante la contingencia que vivimos. Y es que vía el Universal, esta nota con foto de Armando Martínez, firmada, ahorita les digo por quién, por la redacción, dice que el 40% de las personas, perdón, de nuevo, 321, productor 321, el 40% de las personas que se someten a prueba COVID-19 dan positivo, según López-Gatell. Y la nota desmenuzada dice: Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este martes que al monitorear el porcentaje de positividad se encontró que 4 de cada 10 personas que se someten a la prueba para detectar COVID resultan positivas al virus SARS-CoV-2. En conferencia de prensa, el subsecretario recordó que desde hace 4 semanas en la Ciudad de México y en varias entidades del país se realiza la prueba rápida para detectar la presencia del coronavirus. Monitoreamos uno de los indicadores importantes, que es el porcentaje de positividad. Esto es cuántas personas de cada 100 resultan positivas cuando se les estudia. Dado que tienen síntomas de COVID-19, ¿cuántas resultas positivas al virus SARS-CoV-2 con las distintas pruebas para este propósito? En Palacio Nacional, Hugo López-Gatell detalló que lo que vemos es que 4 de cada 10 o 40% resulta positivas al virus SARS-CoV-2 cuando se les estudia por laboratorios. Pues ahí está. Seguramente muchos no sabemos si somos asintomáticos porque no hemos tenido el infortunio, ¿no? O no sabemos si hemos estado contagiados, ¿no? Eso obviamente resulta en la aglomeración y casi el lleno de las camas en hospitales y respiradores de las instituciones de salud, ¿no? Posiblemente. Obviamente también agrégale las congregaciones, no seguir las medidas, bla, bla, bla, bla. De hecho, vi una nota hace poco que para el 31 las playas de Guerrero, Acapulco y todas esas van a estar cerradas para evitar, obviamente, ese tipo de problemática. Sin embargo, por ejemplo, yo que andaba, no me pregunten qué andaba haciendo, estaba dando un rol por las calles en diferentes actividades que yo hago, pasé por la Merced, digo, por las calles de la Merced, no exactamente dentro, sino vi por, qué sea, Circunvalación, creo esas calles es... Lleno la Merced, mucho tránsito, mucha gente haciendo compras, etcétera, etcétera. Como si fuera un día habitual. Muchos de ellos, obviamente, sin portar cubrebocas. Una sociedad que le falta, pues obviamente, bastante educación. No vamos a ponernos aquí con la doble moral ni nada, sino... O sea, ni a crucificar a nadie como siempre lo han hecho todos los demás. Nosotros solamente ponemos lo que yo percibo hacia afuera y ya quien tenga la última palabra de qué pensar, qué hacer y qué decir es cada uno de los que escuchan del otro lado del micrófono. Nosotros solamente ponemos eso sobre la mesa para que sea analizado a profundidad y obviamente a conciencia en cada una de las personas que nos prestan sus oídos para liberarlos. ¡Punto! ¡Punto! No vamos a ponernos acá a regañar al mundo, ¿no? Sin embargo, pues si dices, güey, ¿no? Sentido común. Dice Juanqui que si fui a la mecha a ver chicas sobre Izasaga. Lo mismo, híjole, qué particular, ¿no? Porque lo mismo me preguntaba John Ocean, que me está invitando también a que nos vayamos a Cipolla a tocar. No creo, pero decía que fuéramos por unas chicas malas en la semana de las de a 3.50. Le digo, o sea, güey, me voy a las de 700, güey, 1200, güey. ¿Por qué, güey? Porque me prestó, güey, David y Jordán de lo que le sobra, güey, de allá de sus casas, güey, de Tulum, no, de Xelha y de Teques, güey. O sea. No, pues no fui a ver chicas. La neta es que pasé por ahí, ya saben. A comprarme un chuparmirto. Un chupamirto, claro. Y de estos pollos mutantes que venden ahí, ¿no? Para los ritos satánicos y invocar al diablo y esas ondas. Que seguramente ahí me iba a encontrar a los de la estructura del infierno y demás. Aunado a la nota, para seguir en esta parte de noticias sobre COVID, también en el Universal, esta nota de la redacción, dice en su encabezado: México reporta más de 122,000 muertes por COVID-19. Hay 1,377,200 casos. Y dice la Secretaría de Salud, informó este sábado que México suma 1,377,217 casos de COVID-19, es decir, 4,974 más que lo reportado el día anterior. ¡En la madre! Mientras que el número de muertos llegó a 122,026. Mientras que el número de muertos llegó a 122,026 por el virus, 189 decesos más que el día anterior. A ver, chingado, a ver. De nuevo, mientras que el número de muertos llegó a 122.026 por el virus, 189 decesos más que el día anterior. Okay. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, seguida de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con esta misma institución, México es además el 13º país del mundo en cuanto al número de enfermos registrados. A raíz de las fiestas navideñas, la Secretaría de Salud ofreció los nuevos datos a través de un comunicado en lugar de tradicional conferencia diaria de los responsables de la estrategia contra el coronavirus. Según este reporte, han sido estudiados 3.5 millones de personas desde el inicio de la pandemia. De los 32 estados del país de la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el semáforo epidemiológico rojo por un disparo de contagios, lo que conlleva al cierre de toda la economía no esencial. Que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y aunque también México recibió el sábado un segundo lote de 42.900 dosis de vacunas contra COVID-19, del total de biológicos, 34.125 dosis llegará a la capital mexicana y 8.775 dosis irán a la ciudad de Monterrey. Hablar de este tema parece que se vuelve cada vez más cotidiano, ¿no? Ya como una aceptación de una pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que se baje la guardia y se incumplan con las medidas y dejemos de lado los cuidados que debemos de llevar. Obviamente, recordemos que estamos en semáforo rojo, deberíamos estar todos en casa, lo que no es esencial, ¿no? Lo que puede estar obviamente en casa, algunos como todos nosotros tenemos que salir o de este sector, pues sí, golpeado si quieres, tenemos que salir a las calles a ganarnos el pan de cada día, porque pues, obviamente la resistencia no vive de los buenos deseos de gobierno, ¿no? Del Estado o de sus gobernantes. No, qué cosa sería diferente, ¿no? Obviamente no pueden darle capital a sus opositores. Y en nuestro caso, pues somos opositores de todo lo que conlleva o toda la imagen gubernamental. Así es que, pues no. Mientras no sea así, nosotros o muchos porcentaje de la población tendremos que salir. Sin embargo, hay otro sector que puede estar en casa sin problema, ¿no? Puede trabajar desde casa, su trabajo puede hacerse desde su computadora, en su escritorio, en su mesa, de su comedor, lo que sea, ¿no? Y siguen abarrotando las playas. Que también hace poco, no sé si ustedes lo vieron, una foto de un señor con su tanque de oxígeno al lado en las playas de Acapulco, cara. ¡Mames! Quizás no sea por la, ¿no? Por COVID o por, quizás porque lo necesita, ¿no? Sin embargo, bueno, güey, ¿para qué sales a las playas de Acapulco con tu tanque de oxígeno si puedes quedar en tu casa a descansar, ¿no? Sea lo que tengas. No sé, digo, no quiero volverme a este tío regañón y así de ya siéntese, señor, ¿no? Pero pues sí te pone a pensar, ¿no? Dices, güey, o sea, no es un tema menor las cifras que presentan, que quizás ni siquiera son reales, quizás eleva todavía más, ¿no? O sobrepasa estas expectativas o estas cifras que se tienen hasta el momento. Y nosotros, como diría el buen Jaime Maussan, nadie hace nada. Qué difícil. Vamos con algo de lo nuevo que estuvo sonando en este 2020, que muchos los catalogan como una de las bandas revelaciones también. Hablamos de Black Pumas. Esto se llama Black Moon Rising. Ah, ¿la podemos regresar, productor? Es que me encimé y la verdad tiene un inicio súper bueno. Gracias, productor. Ahora sí, los Black Pumas, Black Moon Rising, aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan. I want you to be my woman, baby. Black Pumas, banda de soul psicodélico de Austin, Texas. Está dirigida por el cantante y compositor Eric Burton y el guitarrista productor Adrian Quesada. Y suena bastante bien. Ahora vamos a escuchar a Stephen Lebrunner, mejor conocido como Thundercat. También una de las figuras que representan el 2020. Están en Resistencia. No se vayan, regresamos. Se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Off again, there he go, to another dimension, my mind, body, soul, in prison, my eye. Probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been sipping away at the truth. A double shot of wisdom with you, do, do. Rolling, do. Hitting switches, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding biscuits. What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord, forgive us. And only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most likes are fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit. I know I plead the fifth. I tell a holler if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it. I'm getting close as my soul is. I'm seeing ghosts as a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of my every emotions. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. at the closet. Cause the pulses get them nauseous. Cause I ain't even mad yet. Niggas caught me in a good mood. Paparazzi when a nagger nigga chillin' at the back check. Hope they show me in my good shoes. When Papa got the brand new bag, Paco got the brand new rap. That's good news. Hood dudes usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming Pimp Squad, hold it down. Can't drive, bitch, I'm legally blind, bitch. If I live or die, it's up to me to decide. Shit, niggas copping guns like illegal abide. The only key to survive and get a piece of the pie is to agree with a lie or just believe a facade, bitch. And I'll be fine just to drink in my wine, bitch. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the love birds chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine slipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign that I can understand. Yes, I am. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, the window. Ahí está esto de A$AP Rocky, artista que si ya no es una revelación tal cual, se ha mantenido como uno de los actos o los espectáculos, performance o raperos que le dan identidad a este nuevo tiempo que les pertenece a ellos. Ahí está esta llamada Everyday sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a escuchar ligadita, como no, como nos gusta, esto de Bobby Womack, que también le pone sabor a esta tarde. Están escuchando Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. A better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the judge. Canciones que nos dan paz, un poco de paz ante toda esta grave problemática que vivimos, ¿no? Ahí estuvo Bobby Womack. Qué gran rola, qué gran canción, la verdad. Estaba viendo una nota, esta la posté en mi Twitter, que por cierto, tú que eres el continuista, productor, tú que estás produciendo este programa, ¿por qué no me recuerdas que no dimos las redes sociales? Estaba bien metido en la programación de hoy, productor. Y obviamente platicando acá con todos mis compas del Facebook, del Twitter, ¿no? Del WhatsApp. Y no me informas que no he dado las redes sociales. ¿Qué pasó, productor? ¿Tenemos que volver a los castigos de la vieja usanza o qué? Me hace señas muy vulgares el productor desde el otro lado de la cabina. Les recuerdo las redes sociales, obviamente, para que puedan darle like, puedan darle follow, puedan seguirnos también en Instagram y demás. Pues el Twitter, @resistemx para el Twitter oficial de Resistencia Radio, donde pueden pues checar todo lo que está al momento, ¿no? Digamos que la red social donde hay una comunicación real de este lado para el otro, de este lado del micrófono, detrás del micrófono, ¿no? Y también tenemos el Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, para que puedan obviamente darle like, seguirnos, estar al pendiente de lo que estamos haciendo como Resistencia, notas y demás, que próximamente, seguramente nuestro Jere y nuestro jefe de programación nos va a mandar más canciones, más artistas, más cosas que escuchar, y estaremos informando obviamente por esas redes sociales. Y también no se les olvide, está el Instagram oficial, resistencia-radio, resistencia-radio, para que también puedan darle ahí corazoncito y demás cosas que usan acá los millennials, ¿verdad? Y como me veo bien millennial, parecería, entrando o ligando esta parte de comunicación digital, pues resulta que una nota que puse en Twitter hace poco, hace unos minutos, se hablaba de la organización Oceans Asia, así como John Ocean, pero en plural, Oceans Asia, o mejor dicho, sí, debe de ser como los océanos de Asia. Que ellos obviamente en su historia dicen que después de décadas de trabajar en la conservación marina, los cofundadores Gary Stokes y el Dr. T.L. Phillips combinaron sus habilidades complementarias para formar Oceans Asia en 2019. Gary, fotógrafo profesional e instructor de buceo, anteriormente se desempeñó como director de Sea Stafford y el fundador de Ocean Love. Perfeccionó sus habilidades como investigador a lo largo de casi 2 décadas de investigar y exponer la industria de las aletas de tiburón. Till es un investigador profesional y académico cuyo trabajo se centra en la pesca ilegal y el uso estratégico de la ley por parte de actores no estatales, a través de su consultoría de IdeaTree. Ha consultado con numerosas organizaciones como conservacionistas sobre una amplia gama de temas. Sus habilidades complementarias se combinan para ayudar a entregar el modelo de conservación basado en inteligencia de Oceans Asia. Que por cierto, su declaración de misión dice investigar delitos contra la vida silvestre, exponiendo y llevando ante la justicia a quienes destruyen y contaminan los ecosistemas marinos. Mantener el más alto nivel de integridad confiado exclusivamente en la conservación basada en hechos y en inteligencia. Pues basado en esto de tratar de llevar a justicia a quienes destruyen, pues deberían de llevar a todas las personas que desechan sus materiales y sobre todo en esta pandemia los cubrebocas o tapabocas, porque se estima que un promedio de casi 6 toneladas van al mar o están en el mar en este momento contaminándolo. Y había leído por ahí que lleva un promedio de 450 años en degradarse. pueden checar la nota, la tengo ahí en mi Twitter, a ver si ahorita la podemos también poner en el Twitter de Resistencia. Pero si no, pueden consultar la página oceansasia.org/COVID-19 face mask. Y la nota más o menos, bueno, mejor dicho, el desplegado de esta pues sí, de esta investigación. En su encabezado nos dice que máscaras faciales, COVID-19 y contaminación marina por plástico. Se estima que 1.560 millones de máscaras faciales habrán ingresado a los océanos en 2020, informa Asian Oceans para publicación inmediata el 7 de diciembre del 2020. Nuestros océanos se inundarán con aproximadamente 1.5600 millones de máscaras faciales en 2020, según un informe publicado hoy por la Organización de Conservación Marina Ocean Oceans, con sede en Hong Kong. Este resultará en 4.680 a 6.240 toneladas métricas adicionales de contaminación plástica marina. Dice el informe titulado Máscaras en la playa, el impacto de COVID-19 en la contaminación plástica marina. Estas máscaras tardarán hasta 450 años en romperse, convirtiéndose lentamente en microplásticos al tiempo que impactan negativamente la vida silvestre y los ecosistemas marinos. El informe utilizó una estimación de producción global de 52 mil millones de máscaras fabricadas en 2020, una tasa de pérdida conservadora de 3% y el peso promedio de 3 a 4 gramos por una mascarilla quirúrgica de polipropileno de un solo uso para llegar a la estimación. Las 1.560 millones de máscaras faciales que probablemente ingresarán a nuestros océanos en 2020 son solo la punta del iceberg, dice el Dr. Thiel, director de investigación de Ocean Oceans y el autor promocional del informe. Las 4.680 a 6.240 toneladas métricas de mascarillas son solo una pequeña fracción de las 8 a 12 millones de toneladas métricas de plástico que ingresan a nuestros océanos cada año. El informe es mucho más amplio, obviamente ahonda mucho más. De hecho, hay hasta un video que quizás este sí podemos también ahorita por postearlo en el Facebook. Es interesante y a la vez obviamente desolador pensar que estos datos, digo, son estimaciones y demás, vuelvo a corroborarlo, pero si esto es cierto, de verdad, así como lo puse en ese Twitter, quizás nos merecemos la pandemia, caro, o sea, ¿no? Quizás nos merecemos eso, o sea, somos una sociedad que no, que busca la autodestrucción, muchos le dicen naturaleza humana, ¿no? Pero todo el tiempo estamos buscando autodestruirnos de alguna manera. Y pues qué mejor destruyendo el entorno, para que ese entorno nos castigue con diferentes formas, ¿no? Es alarmante, de verdad, es preocupante que sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, les voy a dejar la nota, les voy a dejar toda la investigación en el Twitter también, o pueden checar mi Twitter personal, @ChacoAttack, y ahí tengo el link. Si no, pueden meterse obviamente a oceansasia.org/COVID-19/facemask/. Ahí está. Ahorita en un ratito publicamos el video. Y ojalá puedan echarle ojo y echarle conciencia. Mucha conciencia, por favor. Pues, ¿qué puedo decir, no? Vamos con una canción de una banda. Híjoles, que no tengo, de verdad, demasiado que agregar a esto. Y además de que pues de alguna manera me preocupa en demasía, ¿no? Quizás sea un, sí, o sea, un elemento muy, muy millennial, seguramente muchos pensarán, pero o sea, ¿tú qué piensas, productor? ¿Qué crees que nos merecemos lo que nos está pasando, verdad? Y aún así intentamos de alguna manera también destruir todo lo que sea. No nos vamos a ir solos, nos vamos a llevar toda la chinga. Somos este tipo de personas muy, muy complicadas. Y aunque algunos hagamos un o tratemos de hacer algún cambio importante, no es sino con la suma de todos o de un gran porcentaje que se pueden lograr las cosas, ¿no? Ya me puse muy hippie, pero es que, güey, 6 billones de toneladas, o sea, ¿cuánto era? 6.240 toneladas, o sea, estamos hablando de un chingo de tapabocas, o sea, un madral de basura que va al mar, güey. Ese mar que yo amo bastante cada vez que puedo ir, que de hecho ahorita que estaba con John Ocean, me invitaba a Cipoll y recordaba las playas, dije, híjole, imagínate ese mar lleno de esta madre. Que ese día que yo fui a Cipoll vi una caguama, una tortuga, muerta en el mar, creo que ahogada por una bolsa de plástico, güey. Una cosa muy triste, ¿no? Ya estábamos en estupefacientes y entonces fue, pues sí, fue impactante, güey, ¿no? Quizás en ese momento le dimos la, no sé, la razón del círculo de la vida, güey, pero cuando se rompe ese círculo, gracias al ser humano, güey, gracias a la inconsciencia, güey, gracias a la mala educación, gracias a la, no sé, miles de factores, miles de cosas que pueden suceder, güey, pero ya llegando a estos excesos, güey, vámonos con esto de Eternal Light. No es cierto, la canción es Eternal Light. Estoy hasta, me distraje bastante, productor. Antes de ir a la canción, que se llama Eternal Light, tienen que ver el show de NPR Music, del Tiny Desk del NPR Music, que ofreció The Free Nationals, que fueron acompañados de Anderson .Paak, uno de los artistas también de revelación que ha estado haciendo bastantes cosas, de Chronix y demás. Tienen que verlo, The Free Nationals, échenles una oída porque suenan bastante, bastante bien. Además que se rodean obviamente de músicos bastante buenos, de mucha calidad. ¿Puedes regresarla, productor? Estoy distraído, ¿qué quieres que te diga? Y también emputado, pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos con esto de Free. De nuevo. 321. Free Nationals, Eternal Light, sonando en Resistencia Radio. Oh, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na. Oh, na, na, na, na. Good vibration, yeah. That's the positive vibes and we create, yeah. The sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, yeah. Boy, forever shining this light. Hey, thank the Lord my cup is full and running over. All who never like we, I got love we know. Baby girl just text me, say she coming over. And when she reach, you want me fit, turn off the phone. Turn the lights down low, turn up the stereo, yeah. Alton Ellis, Gregory Isaac, Dennis Brown. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. That's the positive vibes we keep creating, yeah. Sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, we keep it blazing, yeah. As long as we live in this life, yeah. Ain't nothing wrong with melodies that touch your soul, no. They're acting like the people don't need it no more. Still when she hear that good music, she hold me close. She groovy, now I know she feeling it for sure. She moved to me and rest her head up on my shoulder. Soothingly, she tell me if you turn up the song. Have you ever been in love? Now bad vibes can't stop this good vibration, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. That's the positive vibes and we creating, yeah. Sounds that make you feel right, we keep it blazing, yeah. Forever shining this light, we keep it blazing, blazing. Forever shining this light, ooh yeah. Resistencia Radio. Ahí está Eternal Light a cargo de The Free Nationals, que vuelvo a reiterar la invitación. Tienen que ver el Tiny Desk que se aventaron para la NPR, acompañados de Anderson .Paak y amigos. Bastante bueno, bastante sabroso. Y ahora escuchemos a estos llamados Cigarettes After Sex con esta llamada Crush. Están escuchando Resistencia Radio. Ya casi nos vamos. Ya casi. platicaba fuera del aire con productor que qué chinga sería ser el próximo turno, ¿no? O el próximo programa después de este hostil. Por dejarle tan down, ¿no? El turno. Nada calientito, muy down. Qué bueno que pueden escuchar a los Mamut hasta las 8 de la noche. Y no después de este turno todo down. Pero eran canciones que teníamos para un día frío. Hoy tenía frío. Y era momento de ponerlas. Si no, se van retrasando. De hecho, tengo como 4 playlists pendientes para, obviamente, para ofrecerle, que son canciones que vamos generando, vamos escuchando de lo nuevo que vamos, que va llegando a las manos, a los oídos de aquí en Resistencia, de lo viejito, algo que por ahí se nos quedó olvidado y demás, que pretendemos armarlo, también dando un estado de ánimo suficiente para suficiente para la hostilidad a esta hora de la tarde, ¿no? Que ya muchos se van a comer. Dice David, les ponemos una de Pantera y listo. Pues sí, solamente, ¿no? Pero toda la banda sí va a estar así como apendejadona. Entonces, pues, difícil sería, ¿no? Dejarle así todo down el siguiente turno. Pero bueno, ahí están las canciones. Por último, una nota que no tengo o que no puedo dejar ir. Dice Vía la Jornada, esto por la redacción. La defensa de García Luna solicita a juez revelar identidad de testigos. ¡Ay! ¿No quieres tu helado de limón? No seas mamón, cabrón. Dice, el despacho legal que representa al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, envió un escrito a la Corte de Brooklyn en el que solicitó revelar la identidad de los testigos del proceso judicial en contra de su cliente por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pues el exfuncionario no es, así está, entre comillas, no es Joaquín Guzmán el Chapo, por lo que no representa ningún riesgo a la seguridad de quienes testifiquen. ¡Ah, chinga! Lo anterior en respuesta a la petición hecha el pasado 1 de diciembre de la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes solicitaron mantener secretos de manera temporal materiales que podrían revelar las identidades de posibles testigos o cuyos detalles podrían inferir en investigaciones activas. En la misiva dirigida al juez Brian M. Cogan, el abogado César de Castro agregó que el extitular de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón es un preso modelo, que no ha incurrido en ninguna infracción durante su encierro y que solo ha sostenido comunicación con su familia. Este tribunal debe denegar la moción del gobierno de una orden que permite la divulgación diferida de algunos de los materiales que se puedan descubrir bajo la regla federal del procedimiento penal 16, porque cualquiera de las supuestas preocupaciones de seguridad expresadas por el gobierno no pueden ser superadas por el prejuicio de los derechos al debido proceso al señor García Luna. La defensa se encuentra en una desventaja significativa al oponerse a lo que es crucial información información relevante para nuestra defensa, subrayó la firma del litigante de Castro. Agregó, el sufrimiento de García Luna es de nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el señor Guzmán Loera. La política interior, exterior, es un cómico y comediante, de verdad. Vuelvo. Hasta me dio tos otra vez. Vuelvo. ¿Por qué no pones esa canción otra vez? ¿Y si te llevo serena? Ya con esta nota sería el plus del día. Vuelvo a darle lectura. El sufrimiento de García Luna es de un nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el señor Guzmán Loera. Ay. García Luna, acuérdense que es acusado con la Corte del Distrito de Nueva York de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la extinta Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012 como secretario de Seguridad Pública, aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, del que uno de los líderes más visibles era el Chapo, a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas. El caso ahora incorpora a dos de sus ex subordinados, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos. García Luna fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre del 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. Pero lo mejor es que el sufrimiento de García Luna es de nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el señor Guzmán. Güey, no, digo que vivimos en un mundo totalmente distópico, cabrón, o sea, una realidad así como en la Matrix, güey, o sea, una imaginación increíble, güey. Pues ahí está, nos despedimos con risas a cargo de la lo que nos deja la corrupción, obviamente, manipulada. Nada extinta, obviamente. Con tintes de todos los colores de los partidos. Y con imágenes que seguramente siguen siendo chivos expiatorios de los que realmente merecen también estar en la cárcel. Seguro. Pues ahí estuvo el hostil del día de hoy. La misa de este día ha terminado. Pueden ir en paz, compadres. Yo les agradezco bastante, harto haber escuchado este hostil. A todos los que estuvieron allá afuera, a todos los compañeros. Les recuerdo los horarios de la parrilla de programación de Resistencia. Los lunes tenemos al buen Juanqui y obviamente su desperfecto que terminó con la vida de Indochina cuando oprimió el botón rojo en el Sun Broadcaster. Pero ahí lo tendremos los lunes a partir de las 8 de la noche. Y que ya pidió... ¡Ay, otro García Luna! Ya pidió más horario. Ya pidió más horario el Juanqui. ¿Ya te dije eso, productor? Aquí ya quemándolo el Juanqui, ¿no? No, al contrario. De hecho, yo sabía que iba a ser muy poco ya cuando empiezas como a manejar bien tus tiempos de programación. El tiempo luego queda insuficiente. Así es que posiblemente ya tengamos una hora y media, dos horas del artefacto con el Juanqui los lunes a las 8 de la noche. Estén pendientes, seguramente les tendrá bastantes sorpresas, además de invitados muy buenos que ha traído el buen Juanqui. Tenemos el día de hoy, pues obviamente el hostil a la 1 de la tarde, que obviamente me vuelvo a disculpar porque pues no hubo programa la semana pasada por las múltiples ocupaciones. De repente me llené de cosas y se me fue el tiempo. Pero a las 8 de la noche también pueden escuchar a los Mamut, David y Jordán, Jordán y David. Los miércoles escuchen el programa de Generación con Peter y Alonso. Los jueves tenemos a La Estructura del Infierno a las 8 de la noche. También igual de Generación, 8 de la noche, que se cambió de horario, queda a las 8 de la noche. Viernes lo tenemos libre esperando que Sofía, ¿no?, o alguien más pueda ocupar ese espacio. Los sábados, recuerden, tenemos ya la apertura o el primer programa, esperemos este sábado, de la desaparecida señorita Erika Rosete, con el Espiral a las 12 del día, abriendo actividades ese sábado. A las 2 de la tarde está el Flamingo Zen con Julio Caballero. Y este sábado toca sesiones BPM con el buen John Ocean. Así es que estén muy pendientes de la parrilla de programación de Resistencia. Y pues síganos. Recuerden que también todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos los Botlegs. Botlegs que son joyas perdidas ahí que nos ofrece el buen David para poder escuchar los domingos. Además de las repeticiones por la mañana, que las pusimos ya en la mañana para que puedan entretenerse un poquito mientras están en su jornada laboral. Ya me voy, esperando que se la pasen, o sea, la sigan pasando suavena, hayan descargado toda la furia, todo el estrés y demás en esta hostilidad. Yo fui Chaco, esperando que del otro lado de los micrófonos sigan replicando el mensaje, inviten a más banda a escuchar Resistencia Radio y agregarse a las redes sociales, ya lo saben, @resistemx para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Nos vemos, chicos, yo me voy con esta de Bonobo, acompañado de Cornelia, se llama Pieces. Y bueno, pues ya lo saben, como siempre, revolución, lucha y resistencia para todos. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Chao. Oídos libres. Thank you.